Que ya sé que no se escucha, ahora debería. ¿Se escucha ahora? Es que claro, lo que no puede ser es que yo esté de un país a otro. ¡Qué estrés! ¿Qué tal? ¿Qué tal, buenas gentes? Cuando se vuelva a escuchar, dime en qué puesto has quedado hoy. A ver, Carlos ha ganado hoy. Carlos ha ganado hoy y ya está, ¿vale? Carlos lleva una semana picado porque ha intentado ser. Bueno, porque Carlos era el primero, siempre. Al llegar aquí y decir pole, que parece que es una cosa que ocurre en Twitch. Bien, pues Carlos ha llegado hoy, ha dicho buenas, haciéndose así con la pole, convirtiéndose, como dice él, de nuevo en el fucking king. Y nada, tenemos que estar todos orgullosos de que Carlos haya conseguido esto. Hay gente que tiene metas en la vida, y la meta de Carlos es esa, pues todos desde aquí deberíamos aceptar y apreciarle por ello. Bien, Carlos. Y la verdad es que digo esto, a ver, aprovecho un poco para el vacile, pero en realidad es muy de agradecer, porque, claro, mientras yo estoy montando esto, mola que haya uno ahí, o dos, o tres, y que se cuenten sus movidas. Por ejemplo, estaba Pepito, ¿quién era Pepito? Sí, Pepito, José. Estaba José hablando del podcast que he subido hoy, una entrevista a un señor que se llama, bueno, un señor, un chaval, Paco de la India, y está hablando de eso y de cómo Paco de la India estuvo en la batalla del vino de Aro, que ya me dirás tú, ¿qué hace un indio de no sé dónde? No sé, no sé, creo que es de Mumbai, pero no estoy seguro. Entonces, ¿qué hace ese chico en la batalla del vino de Aro? Es que es surrealista. Bueno, pues lo cuenta en la entrevista que he subido hoy. Y a ver, ¿se me ve bien? A ver, Nikito, ¿se me ve bien? Nikito es otro que viene aquí y su labor, su objetivo vital es decirme que no estoy enfocado. Bueno, pues espero que Nikito hoy. No me se me. Joder, Nikito, a ver, ya, mejor ahí. Ah, mejor ahí, sí, mejor ahí. ¿Ves? O sea, menos mal que está Nikito. Imagínate que Nikito no estuviese. Ahora está bien, o sea, no me dirás que. Vale, ¿ves? O sea, imagínate que Nikito no estuviese. Si Nikito no estuviese, yo podría estar aquí fuera de foco durante meses, ¿sabes? O sea que en realidad todos. José, no jodas. Está muy bien ahora mismo. Todos tenemos una labor en esta vida. Así que celebro que haya algunos como vosotros que hagan esto. José, no sé por qué tiene esa labor en la vida, que es dar por saco, francamente, porque ahora se me ve perfectamente, no sé qué pegas le ves. O sea, que se me vea mal no es cosa del foco de la cámara, eso puede ser pues por mil cosas. Puede ser porque hoy, por ejemplo, yo estaba en el gimnasio por la mañana y he pedido carne, ¿vale? Yo como mucha carne. Entonces, pues he hecho un pedido de carne a la carnicería y me dice el tipo, vale, sí, ahora te confirmo. Y yo estoy en el gimnasio tranquilamente, ¿sabes? A las 8 de la mañana. Y de 8 y media. Y de repente el tío a las 9 me dice, oye, estoy en tu puerta. Y yo, ¿cómo que estás en mi puerta, señor? ¿Qué hace usted en la puerta de mi casa si ni siquiera me ha confirmado que tenía el pedido listo o que podía hacerlo? Y dice, no, sí, pues es que al final sí y ya estoy aquí. Y yo, bueno, pues nada, total, que me he ido al gimnasio y me he ido sin duchar, ¿sabes? O sea, que llevo todo el día sin duchar. Y ya está. Así. Guarreando. Por eso tengo el pelo así y por eso, pues mal. Por eso mal. O sea que si se me ve mal es porque no me he duchado hoy. Por suerte no podéis olerme. ¿Cómo que no suena bien? José, no me jodas. Sí que suena bien. Sí que suena bien. Bien, a ver. O sea, si no suena bien, tengo este pedazo de micrófono. O sea, si no suena bien, pues José, me mandas otro, ¿sabes? Bien, ¿qué tal el finde? ¿Os ha ido chachi? He de decir que para el jueves ya deberíamos tener. Oficina. Lo que no tenemos es un cuadro todavía. El jueves, cuando haga el podcast, o sea, el podcast, sí, cuando haga el podcast en directo aquí, que os avanzo ya, va a ser sobre la shitcoin del Fondo Monetario Internacional. Y me estoy riendo ya solo de plantear el tema. Ese puede ser bastante cómico. Sí, el Fondo Monetario Internacional tiene una shitcoin y vamos a hablar de ella el jueves. Y nada, que eso lo haremos desde la oficina. Ahora mismo estoy en el salón de mi casa. Lo haremos desde la oficina. Espero que la luz y todo eso vaya bien. Lo que no tenemos todavía es, como digo, el cuadro de fondo, que por cierto va a ser un cuadro que yo creo que os va a llamar la atención. No sé si por lo bueno. Es que al final creo que se me ha ido un poco con el cuadro. Pero bueno, yo qué sé, ya cuando lo tengamos lo valoráis. Y José, perdón, que te he dado caña antes gratuitamente, por lo visto estás hablando del carnicero. ¿En qué momento? Pues no lo sé. Ah, que no suena bien lo del carnicero. Bien, vale, pues no, el carnicero es muy majo, en realidad. Acaba de tener un hijo, es un gran tipo. Bien, otro tema que quería yo sacar. Bueno, no, que no he sacado yo. Lo ha sacado Rafa, no. No sé si es Rafa. ¿Quién ha sacado? Diego, no. Diego, sí, Diego, Diego. Diego preguntaba que si sigue activa mi búsqueda de citas. Efectivamente, sigue activa. De hecho, mañana tengo otra. Estoy a tope. O sea, no se me está dando nada mal el tema de tener citas. Se me está dando mal el tema de terminar. Total, que eso para, por si tenéis esa duda. Igual Lindo Abocado también la tenía. Sé que Lindo Abocado es mucho de preguntarse estas cosas y he visto que está por aquí ya. Así que, bueno, pues que conste para todos. Sigo en búsqueda de citas. Y he encontrado otra mañana. Así que bien. Tendré que ducharme mañana, efectivamente. No puedo ir así yo sin duchar. 2 días. Ay. Héctor. Ya te respondo yo, hombre. Héctor comenta que qué pasará cuando. ¿Qué pasará? Es estadística, eso digo yo. ¿Qué pasará cuando Bitcoin llegue a 21 millones? Pues que habrá 21 millones de Bitcoins y ya no habrá nada más. Lo que ocurrirá, curiosamente, y me alegro de que lo preguntes, es que Bitcoin pasará a, o sea, los incentivos en Bitcoin pasarán a ser, para sí, habremos muerto también, pero los incentivos en Bitcoin pasarán a ser solamente comisiones. O sea, sabes que ahora tú por minar un bloque, que igual lo estás minando en casa, deberíamos todos minar un poco, de hecho estoy mirando de comprarme un minero a través de Compass Mining y montármelo en algún sitio, no sé cómo, pero bueno. Que Bitcoin. Ahora mismo, cuando tú miras un bloque, te dan Bitcoin, 6,25, creo, y aparte te dan comisiones. Lo de las comisiones es bajísimo ahora mismo, es como el 2%, el 1%, está fatal, está fatal. Home mining, está fatal. Así que sí, el tema ese de las comisiones y todo eso es interesante, pero a ver. Centrémonos. A ver, ¿a qué se refería este chico? Héctor, yo creo que se refería a que cuando llegue a 20, 21 millones, ¿no? ¿Por qué coger 21 millones así random, aleatoriamente? Yo creo que se refiere claramente a cuando haya 21 millones de bitcoins y ya está. Yo creo que se refería a eso, pero por favor, que Héctor nos saque de dudas, porque estamos Francisco y yo, creo, aquí preocupados. Pero bueno, mientras tanto, yo sigo respondiendo a la pregunta que yo mismo me he formulado. Y es, ¿qué pasa cuando Bitcoin llegue a 21 millones y ya no haya más millones de Bitcoin? Tengo aquí preparado, de hecho. A ver, es que estoy haciendo una cosa, ¿vale? Momento. Es que esto lo tengo preparado antes de, pero hoy no he podido prepararlo después de. Así que no, si no se me va a tomar por culo, que tengo que enseñaros una cosa. Joder, bueno, pues lo enseño aquí. A ver, ¿cómo? Momento, ¿eh? Me hacen falta más clases de OBS, ¿eh? Hoy todo el plan hoy es enseñaros esa noticia y no soy capaz de enseñaros esa noticia. O sea, qué tragedia de streamer soy. O sea, es que es horrible. Eso, pero venga, un último intento, ¿vale? Un último intento. Sí, es que ya, ahora sin sonido, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Es que tengo que arreglar también eso. Pero bueno, ahora me vais a ver. Ya lo sé. Lindo abocado, sí, ya lo sé, ya lo sé. Lo que pasa es que va despacio. Voy, un segundo, ¿eh? Voy a hacer los... La verdad que sí, vuestra fidelidad no tiene precio, hay que decirlo, porque lo mío es bastante triste. ¿Ahora se me ve y se me escucha? ¿O tampoco? Porque yo ya no sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Se me ve y se me escucha? ¿Se me ve y se me escucha? ¿Se me ve y se me escucha? Bien, bien, bien, bien, bien. Uf. Menos mal que me tenéis cariño, sí, porque si esto fuese una cuestión de mi, digamos, profesionalismo haciendo esto, vamos, no está pagado. Pero a ver, yo espero que ahora cuando tenga la oficina desmontada y todo eso, podamos, bueno, esto sea un poquito más profesional. Lo que no puede ser es que yo esté de un sitio a otro con la maleta, los micrófonos, no sé qué, y luego encima que me metan en una llamada y termine un minuto antes de que esto empiece, ¿sabes? Menos mal que había programado el tweet ese, que si no... Hostia, ¿se ha suscrito a alguien? Pues creo que es el primero. No sé ni cómo funciona eso. Pero bien hecho, Diego, bien hecho. No sabía que eso se podía hacer. ¿Habéis visto? Si tengo que hacerlo peor. Cuanto peor lo hago, mejor me va en esta vida. A ver. Estábamos hablando de las comisiones. Estamos hablando de las comisiones y de Bitcoin. Si no sabéis inglés, ya os lo traduzco yo. Lo que pone en esa página es que barely, es decir, apenas, 1% de la minería de Bitcoin, del retorno por minero, para los mineros de Bitcoin, viene de las fees, comisiones, en agosto. Total, que básicamente los mineros ahora, el 99% es subsidio y el 1% es comisiones. Lo cual es una mierda. Es una mierda porque imagínate... A ver, no es una mierda. Es una mierda entre comillas, ¿vale? Gracias, Diego. First, se ha sacado hasta un emoji que pone first. Ah, tengo que hacer emojis, ¿no? Para los pros y todo. Sí. Una sub gratis al mes. Bueno, vale. Eso tengo que investigarlo. Ya cuando lo sepa os lo cuento. Sigamos con el Berli, lo de las comisiones. Lo de las comisiones es un tema clave porque, claro, imagínate que esto llegase mañana. Imagínate que mañana llegásemos a los 21 millones y todo tuviese que ser comisiones, los mineros no se verían incentivados a seguir minando. Sería trágico, porque si los mineros no incentivan la minería, o sea, si los mineros no están incentivados a minar, entonces no van a minar. Los mineros son gente de bien, son gente que mira por su propio interés. De hecho, por eso funciona Bitcoin, porque todo está montado de tal manera que cada uno hace lo que le sale del pito y curiosamente funciona perfectamente. Así es como deberían ser los sistemas, sistemas con incentivos claros. Y claro, con el tema de las comisiones pasa eso, que ahora mismo se pagan muy pocas comisiones por meter transferencias dentro de los bloques. De modo que la comisión por eso es muy baja y como habéis visto en esa noticia, el 99% en agosto fueron subsidios y el 1% fueron comisiones. Ahora, esto a mí no me preocupa. Por raro que pueda parecer o por extraño que pueda parecer después de que lleve 10 minutos diciendo que esto puede ser preocupante, en realidad a mí no me parece preocupante. Porque es muy pronto todavía. O sea, es tan pronto que el otro día hicimos el cálculo, creo, aquí y salían como que... Unos 10 millones de personas en todo el planeta tendrían 0,1 Bitcoin. No sé cuánto tendréis vosotros, pero como 10 millones de personas tienen 0,1 Bitcoin al menos 0,1 Bitcoin, que serían alrededor eso de 4.000 pavos. Es súper poca gente, súper poca gente. Entonces, claro, es normal que las comisiones hoy día sean bajísimas. Ahora, por suerte, tal y como se lo montó Satoshi, esto va a ir bajando hasta 2140. O sea que aún tenemos 120 años, 119 años de subsidios hasta que la red pueda mantenerse por sí misma. Eso por un lado. Y por otro está el tema de que ahora subsidiamos o digamos pagamos, financiamos a los mineros para que minen. Pero no hace falta que les paguemos tanto. Te podrías parar a pensar. O sea, en realidad, ¿cuántos mineros hacen falta? ¿Cuánta gente hace falta minando? No, no hay un nivel al que digas, ah, a este nivel sí, y a este nivel no, y a este nivel nos hemos pasado. No hay un nivel claro. Ahora todos minan porque hay muchos incentivos. Minar ahora está muy barato. O sea, más que minar está barato, digamos que minar ahora es muy rentable. Entonces es normal que haya gente minando. Y yo, de hecho, estoy mirando de hacerme con un minero. No tanto por ganar dinero, sino por participar en la minería de Bitcoin. Y si lo hago, pues ya os explicaré cómo va. Pero vamos, que no hace falta, no hay un nivel claro de mineros. Lo que sí que es importante es que haya un nivel. ¿Cuál? No sé, pero tiene que haber cierto nivel de mineros y de minería para que eso se traduzca en seguridad y suficiente para la cadena. Pero ¿cuál es ese nivel? No está claro. De hecho, algunos como Nick Carter estiman que ahora estamos sobrepagando, digamos, y que no hace falta tanto. Pero bueno, que vamos, que también se lo saca del pito. El caso es que es una cuestión que no debería preocuparnos hoy, el hecho de que las comisiones sean bajas. Bien, voy a ver que habéis escrito algo. No sé qué del Prime, bien. Te hace falta un moderador. No sé, alguien que siempre esté y que llegue de los primeros. No sé si es una indirecta, Carlos. La cosa es que no sé qué es un moderador, pero si quieres serlo, bienvenido sea. La cosa es que cuando lleguen los 21 millones, el Bitcoin será tan caro que los incentivos serán suficientes para ellos. Los incentivos, ¿te refieres a las comisiones? Ah, eso, vale. Sí, ah, lo ha dicho después. Bien. Pues sí, claro. Si tú llegas, por ejemplo, si tú llegas a... Sí, cuando Bitcoin esté a 21 millones de dólares, que también llegará, pues claro, si tú te llevas unas poquitas comisiones, esas poquitas comisiones serán pues unos cuantos millones. Y eso está bien. Eso incentivará a la gente a minar. Bien. El nivel de mineros es necesario para que te salga a cuenta un ataque del 51%. Ya, a ver, podríamos pensar que sí, que hace falta, pero hace falta calcular a qué nivel sale medianamente rentable hacer un 51% para calcular ese nivel mínimo de seguridad. Pero no está del todo claro. Porque, para empezar, el 51% es muy complicado. No solo por el coste energético, sino también por conseguir los chips y todo eso. O sea que no es tan fácil calcular esa cifra. De modo que lo importante es que haya un nivel que sea suficiente. Y para ese nivel suficiente, lo importante es que Bitcoin siga subiendo de precio. O sea, básicamente, no hay que preocuparse tanto sobre las comisiones y demás. Lo que hay que preocuparse es por si la tecnología de números V sigue funcionando. Yo creo que la tecnología de números V, entendiendo por eso que el precio de Bitcoin sube, funciona perfectamente, de las mejores tecnologías que he visto jamás, mejor que un coche alemán. Pero eso sería lo único preocupante, básicamente. Voy ahora por la pregunta de José, que se ha enfadado porque no la he respondido. A ver, José, voy a leer tu pregunta. Pregunta nivel cero. Si están todos los Bitcoin minados, ¿qué cojones hacen los mineros? Pues efectivamente, validar las transferencias. Ya te lo has respondido tú. A ver, los mineros lo que hacen es crear bloques, ¿vale? Y en esos bloques meten las transferencias. En realidad no las validan, las que los validan son los nodos, ¿vale? Es decir, yo tengo un nodo aquí y yo valido transferencias, que los mineros meten en un bloque. Entonces, los mineros, por meter esas transferencias en un bloque, cuando ya no queden subsidios, es decir, cuando ya no queden bitcoins que minar, lo que se llevarán será comisión por meter esas transferencias en ese bloque, porque el bloque es pequeñín. Y si tú lo ganas, tú decides qué metes aquí. Entonces habrá gente que dirá, oye, pues yo quiero enviar 10 millones en Bitcoin a Pepito. Y el minero dirá, bueno, pero ¿cuánto vas a pagar? Y el tío dirá, bueno, pues te pago, no sé, te pago 10.000 pavos. Y el minero dirá, vale, venga, pues cojo tu transferencia y la meto en este bloque. Y así me llevo tu comisión. Y así se crean los bloques. Y cuando todo sea comisión, pues será así todo. La gente, o sea, el minero minará porque se llevará las comisiones de las transacciones que meta en los bloques. Por eso está incentivado a meter cuantas más transacciones en un bloque, bueno, no una mayor cantidad, sino la cantidad que más lucrativa sea. Por eso lo normal es que Bitcoin acabe siendo, digamos, una capa base en la cual tú no mandes 10 euros a tu abuela, ¿sabes? Porque primero, tu abuela no va a ser capaz de desentrañar cómo funciona esto, o sea que no le mandes Bitcoin. Pero segundo, no tendrá sentido porque las comisiones serán demasiado altas. Para que esa transferencia de 10 pavos la coja un minero y la meta, una vez que solamente sean comisiones, tendrías que pagarle, pues eso, no sé, 200 pavos, lo cual no te sale muy a cuenta. De modo que al final lo que ocurrirá es que en esas transacciones dentro de la red de Bitcoin serán de cientos de millones con comisiones de millones. Y saldrá rentable para todo el mundo y viviremos felices y contentos. De hecho, esto es un poco lo que pasa hoy día ya con servicios como Fedwire o lo que sea que usen en Europa. Fedwire es una base que usan los bancos. Y entonces, pues el banco y Visa y todo eso hace un montón de transferencias, ¿vale? Pero no las liquidan. El banco y Visa y todo eso lo que hace es permitir que la gente se deba dinero unos a otros rápidamente. Yo te pago con Visa y entonces Visa dice, vale, Alberto te debe 10 pavos. Ya liquidará. ¿Cuándo liquidará? Pues cuando los bancos, a final de día o a final de semana o a final de algún momento, periodo, dicen, vale, pues he cogido 300 millones de transacciones de Visa y las meto ahora en un bloque, entre comillas, digamos, las mando a través de Fedwire al otro banco y digamos que hago un neteo entre los diferentes bancos con transferencias de 100 millones para allá y 300 millones para allá. Bitcoin será eso. Bitcoin será una red en la cual al final neteas las transacciones que ocurrirán en otras capas, como el Lightning y demás. ¡Tachán! Bien. Buena pregunta, José. Ha sido nivel cero, pero bien. Lo de las comisiones en exclusiva, porque ya no habrá emisión, tal. Sobre las capas, pim pam pim. Propongo un tema para un podi. ¿Cómo configurar canales en Lightning Network en tu propio nodo para optimizar las fees de ganancia? Es para un amigo. Joder, Nikito. Nikito, o sea, hemos pasado de nivel 0 a nivel 10. A ver, para un pod no. Eso, si queréis, lo podemos hacer aquí un día, yo creo. Es que para un pod, o sea, ¿cómo explico yo en un pod? Eso, configurar canales en Lightning, o sea, no sé, o sea, tendría que ser un vídeo, ¿no? Habría que enseñar pantalla, habría que hacer algo así. ¡Tachán! Y poner una pantallita, digo yo, ¿no? A ver, es que en un podcast, Nikito, no me hagas juego, porque quieres que ¿cómo explico yo eso en un podcast? A ver, yo creo que lo podríamos hacer, o sea, lo que podríamos hacer es un día, yo que sé, hablar con Raúl o lo que sea. Y traérmelo aquí y que muestre cómo lo tiene montado él, que sí que tiene varios canales en Lightning. O con quién hablé, con este tipo con el que hablé ahora de Lightning, que estaba usando también varios canales. Yo es que tengo un nodo y tengo Lightning, pero todavía no he montado canales, la verdad. O sea que no te sé decir cómo funciona esto. Así que yo creo que lo mejor sería eso, traerse a alguien que lo pilote y que nos muestre cómo lo tiene montado él y listo. Raúl es que acaba de tener una segunda hija, va más rápido que yo. Así que va muchísimo más rápido. Así que no sé cómo va a estar de tiempo. Pero bueno, que sí, de hecho tiene que venir a hablar de otra movida y haremos lo de los canales en Lightning. Que por cierto están creciendo mucho. No sé dónde lo he visto antes, que están a tope. Y nada, hola Eduard, ¿qué pasa, tío? ¿Has visto? Ya tengo suscriptores. ¡Ja! Esto es lo más. Bien, darle las gracias a todos a Eduard por su iniciativa con Twitch. Ahora mi vida es mucho peor, pero espero que vosotros lo disfrutéis. Bien, bueno, yo venía a hablar de una cosa, que era la siguiente. No, esto. Esto. No sé si lo habéis visto. Uy, perdón. No sé si lo habéis visto. A ver, sigo un poco paquete con esto. Ay, eso no es lo que quería mover. Quiero mover esto. Sí. No sé si lo habéis visto. Bueno, no os lo habéis visto porque. Bueno, lo habéis visto. Lo he puesto en el Twitter. ¿Lo he puesto en Twitter? Sí, creo que lo he puesto en Twitter. Bien, vamos a hablar de esto. Bueno, voy a hablar de esto. Voy a hablar de esto que es. Bueno, ahora lo explico. Eduard, tío, antes de meterme a esto, tenías que haber estado aquí antes. He hecho el ridículo un montón. No funcionaba nada. Pero bueno, lo he sacado adelante sin tu inestimable ayuda. Bien, vamos al lío. El otro día. Ya, Carlos, ya. Pues porque estaba probando una cosa. Estaba probando esto de texto, de fantasía. Pone aquí, texto de fantasía. Y lo he probado ahí, pero me parece mejor cuando escribo yo. Me hace más gracia. Bien. Así que podemos borrar esto. No me gusta. Me gusta más el rollo escribir yo. Bien. Estaba el otro día en un. Es bastante mal. Estuve el otro día, eso pensé yo. Estuve el otro día en un torneo de pádel. Y conocí a un chaval. A ver, digo chaval, tendría como mi edad más o menos, ¿vale? Parecía jovencito, se mantenía bien, jugaba al pádel de puta madre. Un empresario, emprendedor, ha montado su propio negocio, tal. Le va bastante bien, yo creo. O sea, no sé, un tipo que yo no esperaba que me dijese lo siguiente. Y es que le empecé a hablar del tema este de Bitcoin, porque me acerqué a él y le dije, oye, joder, en tu empresa tal, digo, no, de Bitcoin no habláis mucho, no querrás hablar de Bitcoin tal. Y me dijo, pues no, es que lo de Bitcoin no me llama demasiado. Dice, es que yo creo firmemente, literalmente me dijo esto, me dijo, yo creo firmemente en el Banco Central Europeo y la Fed. Claro, en el momento en el que me dijo eso, o sea, yo sufrí un microinfarto, ya te digo, o sea, fue muy duro. Fue muy duro porque no esperaba yo esa respuesta, porque digo, joder, un tío, no sé, así jovencito, emprendedor, Digo, que me dijera, que me diga eso, que me diga que cree firmemente en el Banco Central Europeo. Digo, pero. De hecho, lo que le dije. A ver, no sé si está bien, pero es que me salió del alma. O sea, lo que le dije directamente fue: ah, tú eres de esos. Porque es que te juro que me sorprendí infinito. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya gente así todavía? Esto es cuando me dijo él eso. Dije, ah, tú eres de esos que creen en el Banco Central. Digo, a ver, yo sabía que había gente que creía en esto, pero digo. Pero digo, a ver, yo qué sé. Me sorprendía que viniese de él. O sea, si me lo dice un señor mayor, tal, un poco boomer, pues venga, vale, total, es lo que ha visto y tal, pues se lo cree. Pero claro, de alguien como él me sorprendió. Y yo qué sé, igual llevo mucho tiempo hablando con gente de estas cosas y me sorprendió encontrar a uno del otro lado. Pero cuando me dijo, es que creía firmemente. Buah. Total, que estuvimos 10 minutos hablando, durante los cuales, básicamente, estuve exponiéndole todas mis pegas frente al Banco Central Europeo y todo mi apoyo a Bitcoin. A ver, no sé cómo funcionaría, porque la verdad es complicado en ese primer momento tratar de convencer a alguien que está en el otro extremo. O sea, yo simplemente le fui dejando pinceladas. Y varias de esas pinceladas son las que quiero tratar aquí. Pero, ¿qué os parece? O sea, muy bestia. Sí, cara de raqueta se me quedó totalmente. Bien, primero, el LOL ya lo hemos tratado. O sea, es que fue momento LOL total. Y mi respuesta, pues sí, a todo el mundo le hace gracia, no sé por qué. Desigualdad. El tipo va y me dice que joder, que si no fuese por Bit, si no fuese por el Banco Central, habría mucha más desigualdad. Que digo yo, pero, ¿qué me estás contando? En plan, ¿cómo? O sea, es que, ¿cómo? A ver, digo, a ver, no. En realidad se lo dije mucho más calmado. Lo que le dije fue, pero a ver, no, tampoco le dije, pero a ver, le dije, a ver, considera. Le dije, considera de dónde viene esa desigualdad, señor. Digo, ¿de dónde viene esa desigualdad? Dice, porque la desigualdad, le expuse con mucha calma. Digo, la desigualdad viene de que ahora tenemos gente que tiene activos financieros, acciones, inmuebles. De hecho, le dije, inmuebles, como yo que sé, igual se estaba mirando de casar. Digo, pues igual tú también has mirado de comprarte una casa con tu futura mujer, tal, y habrás visto que los inmuebles suben de precio, igual que las acciones. Y la gente con acciones y con inmuebles se benefician de esa subida. ¿Y de dónde viene esa subida? Esa subida viene en gran medida dada por la impresión de billetes. Impresión de billetes que van a parar a activos financieros como son las acciones y los bienes inmuebles. Activos que luego se pueden usar para endeudarse y comprar más activos. Total, que a base de imprimir billetes lo que estás haciendo es empobrecer a los pobres y enriquecer a los ricos. Y encima todo eso, por si no fuese poco, te crea inflación, que es un impuesto indirecto que a quien más afecta es a los pobres. Y le dije todo esto y curiosamente no le convencí. Pero es que, o sea, digo, ¿en qué cabeza cabe que tú creas que el Banco Central Europeo lo que está haciendo es ayudarte, ayudarte a evitar la desigualdad? O sea, hay que ser subnormal. A ver, no, perdón, no quiero insultar a nadie. No, no, no es una cuestión de subnormalidad, es una cuestión de ignorancia. Y es que, a ver, no se puede ser así de ignorante en esta vida. O sea, tienes que por lo menos plantearte cómo funciona el dinero, porque es muy importante. El dinero lo usas todos los días. De hecho, te matas todos los días para conseguirlo. ¿Cómo puede ser que no tengas ni idea de cómo funciona? ¿Y cómo puede ser que te plantes delante de alguien y le digas, no, es que el Banco Central ayuda, porque si no habría mucha desigualdad, cuando es justo lo contrario? O sea, es que manda huevos. Manda huevos. No me quiero poner demasiado serio. Veo que os habéis callado, igual es que me he puesto demasiado bestia. Bien, desigualdad, tratado. Este tema, o sea, la desigualdad no, no ayuda. La desigualdad no ayuda. No, el Banco Central no ayuda a la desigualdad. Bien, luego me dijo algo de que. Sí, efectivamente, si hubiese tenido la pala en la mano no habríamos salido vivos de ahí. Era bastante más tocho que yo. Pero me da igual. Porque yo tenía un objetivo, digamos que tenía la moral detrás de mí. Tenía, sí, digamos, una, ¿cómo se dice eso? Sí, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Que tenía la moral me empujaba a esa batalla y total, que tenía, digamos, el favor de Dios, ponle. Ay. Sí, es que es brutal, es brutal, Nikito, es brutal. Bien, pues me dijo eso, me dijo lo de la desigualdad y le salté toda esta parrafada. El hombre no sabía dónde mirarme. Bueno, ¿dónde mirar? Y bueno, fue un poquito incómodo, pero bueno, yo seguí con el tema. Luego me dijo algo del dinero. Me dijo que claramente el Banco Central, claramente el Banco Central era el que estaba más preparado para crear dinero y mantenerlo. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, nada, o sea, este punto no lo pude rebatir demasiado porque creo que inmediatamente enganchamos con lo del tema de la igualdad y no me dio a hablarle de exactamente qué es el dinero. Pero no, no. Lo curioso de todo esto es que no daba argumentos, simplemente decía que ya está, que lo creía así y que creía que esto era lo mejor. Llegados a este punto, me dijo algo así como, ¿tú eres pro-europeo? Me dijo, y yo, no. En ese momento, digamos que empezó a mirarme ya como si fuese un bicho raro. Lo cual, oye, es comprensible, porque parece ser que lo de ser antieuropeo, es decir, ser anti-Unión Europea, es algo malo. Yo no creo que sea algo malo. Yo estoy aquí en el lado de Hans-Hermann Hoppe y opino que en realidad es bastante malo. Él decía que claramente, por el punto 5, era mejor que estuviésemos en la Unión Europea y que la Unión Europea existiese, porque gracias a la Unión Europea hay libre mercado entre los países y de los países se pueden comerciar unos con otros y demás. ¿Qué pasa con eso? Que tú dirás, ah, qué guay, es verdad, hay libre mercado. ¿Qué pasa con eso? Eso en realidad está eliminando la competencia. Esto fue lo que le dije. Le dije, a ver, que está muy bien que tengas una Unión Europea donde todos sean felices y tú puedas mover mercancía de un país a otro. Pero eso realmente lo que está haciendo es imponiéndote la incapacidad de competir. Y tú con la capacidad de competir es como sales adelante. Si tú no puedes competir, no sales adelante. Es decir, no es que no sales adelante, pero no te puede ir mejor. Porque cuando te impiden competir con los demás, lo único que puedes hacer es caer en un continuo estado de estancamiento hasta que al final petas, que es un poco lo que le pasa a la Unión Europea. ¿Por qué no compite la Unión Europea? Por ejemplo, en temas de impuestos, no puedes competir. Porque la Unión Europea te dice, no, no, es que tienes que tener un nivel de impuestos y entonces con ese nivel de impuestos podemos pagar a todos los funcionarios del Banco Central Europeo y a toda esta gente que está ahí chupando del bote, es muy importante que tengamos todo esto. Y tú dices, no, claro, es muy importante porque eso es lo que permite un libre mercado. Cuando en realidad, si tú no tuvieses libre mercado, los impuestos serían más bajos. Igual tendrías que pagar en algún país aranceles por comerciar con otro país. Es decir, por importar de Francia. Igual les meteríamos a los productos franceses un arancel y así trataríamos de impulsar nuestra economía. Lo cual nos vendría mal al final y nos daríamos cuenta de que es una tontería, pues los aranceles nunca funcionan, y acabaríamos teniendo un mercado libre, igualmente con impuestos más bajos, con países que compiten entre ellos. Porque tú lo que no puedes hacer ahora es, si quieres competir, si te quieres ir a un país a pagar menos impuestos, te tienes que ir fuera de Europa. En Europa estás jodido en todos los sitios. Y eso no es normal. No es normal que tú no puedas irte al país de al lado donde te dan mejores condiciones. O sea, lo normal es que los países compitan por traer riqueza a su país. Y lo anormal es que no puedas hacer eso porque estás en medio de una unión que te impide hacer eso. O sea, la competencia es lo que impulsa el crecimiento. Si tú no compites con nadie, pues ¿qué haces? Imagínate que yo no tuviese que ligar. Pues estaría igual, gordo, quién sabe, ¿sabes? Pues si no hay competencia, no te esfuerzas. Sí que es importante la competencia. De modo que le dije que la competencia era básica y necesaria y ahí quedó. Ahí quedó eso. ¿Qué os parece? Lo último, así por tocar. Uy, han llamado, hablando de tocar, han llamado al timbre. Han llamado al timbre, no sé por qué llaman al timbre. Perdón un segundo, ¿eh? Ya estoy. El regulador. No, qué va. Es un vecino muy majo. Es un vecino muy majo que es DJ. Y ya ha venido a decirme. Que es un cachón. Ha venido a decirme que viene Cristian Varela a pinchar en el Hard Rock Café en Andorra la Vella el día 2 de octubre. Lo digo por si vosotros estáis pensando en, no sé, escuchar a Cristian Varela pinchar, pues que sepáis dónde podéis encontrarle en los próximos días. Bien, ha sido muy grande eso. Volvamos. Volvamos al tema. Podría haber sido el carnicero, pero es verdad que ya estoy hasta arriba de carne, no me hace falta más. ¿Qué tenemos por aquí? Lo de la regulación, stablecoins y CBDCs. El otro día leí un artículo muy bueno de Nick Carter, en el cual hablaba de stablecoins y las monedas digitales estatales. Esto de Central Bank Digital Currencies, eso. Y, bueno, básicamente decía que, como siempre, el rollo con las monedas estables, o sea, el rollo con los bancos centrales y sus monedas, bueno, es lo de siempre, básicamente. Que ellos lo que quieren es tener su propia moneda para controlarla y dicen que si tú tienes una moneda que el mercado está impulsando, eso no puede funcionar, porque si la impulsa el mercado y no está regulada, no puede funcionar. Cuando hemos visto todos qué ha pasado con Tether, con USDC, con Binance USD, con DAI, con todo este rollo, todo eso son monedas estables que el mercado ha creado, que funcionan de puta madre, sin que le sirven a la gente para un montón de cosas, sin que estén reguladas, sin que ningún idiota haya tenido que ir ahí en plan, no, pero es que yo tengo una regulación que es importante, es necesario, porque si no está regulado no vale. Total, chorradas varias. Bien, creo que ya le he dado bastante caña a los reguladores por hoy. Ya sabéis, si os cruzáis con alguien y os dice que cree firmemente en el Banco Central Europeo, podéis mandarle un clip de este trozo de la charla. No sé cómo va lo de los clips, he intentado hacerlo otras veces, yo no lo consigo, pero bueno, si alguien sabe hacer esa mierda, pues bienvenido sea. Bien, esto no sé, yo es que tenía un par de temas. Este es interesante, podemos tratar este tema si queréis. Sí, bien. Para este tema, básicamente es un tipo explicando cómo ha cambiado el sistema financiero globalmente, que la verdad es sorprendente. Lo que está explicando aquí es que lo que antes entendíamos como activos, ahora son, o sea, como deudas, ahora son activos, y lo que antes entendíamos como efectivo, ahora en realidad es una deuda. Lo cual es sorprendente, porque claro, tú normalmente miras a tus deudas y miras a tu efectivo pensando, vale, tengo efectivo, tengo activos, o tengo deudas, mierda, debo dinero a alguien, ¿vale? Pero en realidad, tal y como los bancos centrales, entre otros, se han montado esto, se ha dado la vuelta a la tortilla y ahora es justo al revés. Ahora, curiosamente, pasa al revés, como podemos ver aquí. Los activos pasan a ser deudas. ¿Y cómo ocurre esto? Voy a leerlo lo que dice aquí el tipo este, ¿vale? Dice, si tienes 100.000 en un banco y te está dando el 0,5% de interés, que mucho me parece, francamente, normalmente no te da tanto, pues bueno, al año ganas 500 pavos. Pero si tienes una inflación del 5%, que es más o menos por donde está ahora la oficial, o sea que la extraoficial te cagas donde está, con una inflación del 5%, pues perderías 5.300, bueno, si es el 5%, pues digamos que perderías 4.500 euros al mes. ¿Por qué es esto? ¿Alguien sabe? Si alguien se pierde, que me lo diga, porque estas cosas yo las cuento así y a veces me vengo arriba pensando que todo el mundo entiende lo que estoy diciendo y en realidad estoy hablando yo solo. Bien, bueno, si no es el caso, creo que queda claro que si tú estás ganando un 500 euros en interés y estás perdiendo 5.000 en inflación, pues sí, estás en menos 4.500. Bien. Así que, con eso por un lado. Y por el otro lado tenemos un mercado de bajos tipos de interés. Bajos tipos de interés como la deuda como las hipotecas y como las deudas estas, los préstamos a los estudiantes, que ahora serían activos. ¿Por qué? Pues porque si tienes una deuda y estás pagando por ella el 2%, el 3% o te estás explotando la cabeza, pues en realidad estás ganando dinero porque tú estás pagando 3.000 pavos de intereses cuando la inflación está en el 5%. De modo que estás ganando 2.000 o dejando de perder 2.000. Es muy guay. Porque claro, tú cuando vayas a repagar esa deuda, pagarás menos debido a la inflación. Total, que como esto es así, que las deudas son activos y los activos son pasivos, bueno, digamos, el efectivo es pasivo, lo que tienes que hacer claramente es endeudarte hasta las malditas cejas. Lo cual es, efectivamente, lo que explicaba Michael Saylor con el tema de cuántos bitcoins deberías comprar y con qué activos deberías hacerlo. Pues Michael Saylor lo que dice es que efectivamente lo que tienes que hacer es endeudarte con todo lo que tengas, es decir, hipotecar tu casa, coger un préstamo para estudiar aunque no quieras, coger un préstamo para un coche aunque no quieras conducir, Carlos, y coger ese dinero y en lugar de ponerlo a estudiar, a la casa, a todo eso, comprar Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque como hay inflación, esa deuda, aunque te cobren un interés, esa deuda te va a costar repagarla menos de lo que te va a costar pagarla. Total. Que te sale a cuenta. Y la verdad es que, o sea, este tipo lo explica, no sé a cuento de qué, pero está bastante claro que es así como funciona y que estamos en un punto en el cual lo que tiene más sentido hacer es eso, endeudarse para comprar Bitcoin. Y a ver, esto es lo típico que nosotros podemos pensar aquí, que igual no va a ningún sitio, o que igual no es así, o que igual es un poco exagerado, pero esto es lo que va a pasar. O sea, no hace falta ser demasiado inteligente para darse cuenta de que esto es así. Cuanta más gente se dé cuenta de que esto es así, más gente va a comprar Bitcoin endeudándose con fiat. ¿Eso qué hace? Eso lo que hace es que te devalúa fiat, pues estás vendiendo fiat a muerte, al tiempo que te reevalúa Bitcoin, pues estás comprando Bitcoin a muerte. Total. Que sí, así es un poco esto que aquí he puesto el hilo este de tweets. Hola, Senas. Es lo que explicaba en el podcast aquel en el cual hablaba de cómo acaba el sistema fiat. Pues así es como acaba, chicos. Así es como acaba. Siendo inteligente y haciendo lo que debes hacer. ¿Queréis hablar un poco de supply chain? Cadena de suministro. Estamos jodidos aquí también, ¿eh? Mira, también tengo una noticia sobre eso. ¡Tachán! Cadena de suministros. Una oleada bien gorda. Hombre, a ver. Cuando Bitcoin llega a 5 millones, montamos aquí un fiestorro que se van a cagar los andorranos, ¿sabes? Bien. A ver, ¿qué has dicho? ¿Has dicho el día que? Ah, bien, bien. Es importante decir cuándo, mejor que sí. No tengo ni idea, pero dale, a ver qué abre. Bueno, Senas es un tipo que ha venido, o una tipa, que ha venido aquí con ganas de aprender, así que es importante que le hablemos de algo de lo que no solemos hablar aquí, que es justo de cadena de suministros. Bien, normalmente aquí hablamos de Bitcoin, Senas, lo digo por si, porque pareces nuevo, no me suena tu nombre de nada, y tampoco un nombre en naranja, pero bueno, vamos a hablar de cadena de suministros porque viene a cuento con el dinero. Ay, no sé qué dice Gasco. Es un vecino el que elige al alcalde, es el alcalde el que quiere que los vecinos que sea el alcalde. No entiendo. No entiendo lo que dice Gasco, pero tiene una coronita. Y si tiene una corona, creo que es guay. Así que Gasco es guay. Independientemente de que se entienda o no se entienda lo que dice Gasco. Bien, vamos al lío. Bien, vamos a explicarlo para que Senas lo entienda. Bitcoin es guay. Bien, bien. Y luego tenemos el mercado financiero y monetario normal. Dentro del mercado financiero y monetario normal tenemos una cosa que se llaman las cadenas de suministros. Las cadenas de suministros son importantes porque son las que traen pollo desde la granja donde están los pollos hasta tu plato, ¿vale? Esto que parece una cosa muy sencilla, muy lógica, muy normal, que ocurre todos los días, a veces está expuesta a muchas presiones, muchas tensiones. Tensiones que vienen de algo que también nos encanta y que también es muy importante en el tema de Bitcoin, que es la oferta y la demanda. ¿Por qué sube Bitcoin? Pues porque hay más demanda que oferta. Bien, pues ahora que ya he explicado esa pequeña base, podemos entrar aquí a este hilo, que es muy interesante, en el cual habla de por qué efectivamente la vida se te va a poner por las nubes en los próximos meses. Lo digo porque si estás pensando en comprar, no sé, manzanas para lo que queda de año, igual es mejor comprarlas hoy que comprarlas a final de año. Manzanas igual es un mal ejemplo porque se ponen malas, pero ya sabes a qué voy. Bien, lo que explica es que, bueno, efectivamente, en la cadena de suministro tenemos un tema de oferta-demanda, también lo que tenemos es algo como esto, que son miles de barcos tratando de entrar en un puerto y siendo incapaces de hacerlo. ¿Por qué son incapaces de hacerlo? Bueno, pues porque no hay gente trabajando en los puertos, vale, yo qué sé. Es una pena, pero no hay gente trabajando en estos sitios. Una mezcla de gente que trabaja menos, bueno, que gente que no quiere trabajar y gente que no puede trabajar por tema de COVID y cosas de esas, ¿vale? Total, que lo que nos encontramos es que, por un lado, tenemos una demanda brutal y por otro lado, una caída en el suministro. ¿Por qué viene una demanda brutal? Pues vino una demanda brutal, de nuevo, por una cuestión que también nos encanta tratar aquí, Senas, que es la cuestión de los bancos centrales y los gobiernos. Los bancos centrales y los gobiernos son los culpables de todo lo malo que te pasa en esta vida. Aunque tú digas, en plan, no, me ha dejado mi novio, ¿qué tendrá que ver? También es culpa de los bancos centrales. Bien, pues la demanda es una, la demanda de activos, de cosas, de bienes, es una que ha crecido mucho últimamente. ¿Por qué? Bueno, pues en gran medida porque hubo el tema este del COVID. Los gobiernos y los bancos dijeron, oye, venga, quedaos todos en casa, que a ver si os vais a poner malitos. Y claro, lo que provocó esto fue que se consumiese muy pocos servicios, muy poco de ir a restaurante, muy poco de ir a hoteles y mucho de Amazon, en plan, oye, pues venga, ya que estoy aquí en casa encerrado, tráeme, no sé, tráeme una bicicleta para andar en bici sentado. Y luego tráeme también, no sé, una bola para desestresarme. Y tráeme también, no sé, un algo para el perro. Y tráeme, no sé, una silla marrón, porque tengo una verde. Yo qué sé, ¿sabes? Un montón de movidas que la gente se puso a comprar porque básicamente no había otra cosa que hacer, más que comprar mierdas desde casa, porque no tenías eso, nada más que hacer con tu vida. Bien, eso por el lado de la demanda, que ha provocado ese incremento masivo de compras de cosas que no de servicios. Entonces, pues, tenemos la demanda que está por las nubes, por eso y porque, bueno, según se van abriendo los países, pues toda esa gente que encima ha tenido cheques y mierdas, pues ahora se lo gasta en cosas. Bien, entonces tenemos eso. Y eso por el lado de la demanda. Luego tenemos el lado del suministro. En el lado del suministro tenemos unas empresas, bueno, factorías, digamos, que han cerrado, tenemos unos puertos cerrados, tenemos una caída en los vuelos y tenemos un tema de los contenedores. Lo de los vuelos os va a molar, a mí me ha sorprendido. No sabía lo de los vuelos. Creo que os va a molar esa parte. Bien, tenemos, por un lado, como digo, factorías que han cerrado por tema de COVID y mierdas, tenemos puertos que han cerrado por tema de COVID y mierdas y tenemos caída en los vuelos. Curiosamente, y esto es lo que os va a sorprender porque seguro que no lo sabíais. Igual esto sí que lo sabe Senas, porque Senas parece que no sabe de Bitcoin, pero igual sabe de vuelos y sabe de enviar mercancías por el aire. Pues igual sabe, efectivamente, que la mitad de lo que se manda por el aire, digamos, no lo que se manda, o sea, de cargamentos que se mandan por el aire, se meten en aviones que llevan también a gente. Vamos, que si tú te vas de Madrid a Londres, en ese avión han metido, pues yo qué sé, cosas que han pedido en Londres, cosas que alguien quería mandar a Londres y que no son ni maletas ni pasajeros. Meten, pues eso, no sé, cajas con cosas. Y la mitad se mete en estos vuelos de pasajeros. Lo cual también empieza a explicarte por qué cada vez es más complicado meter maletas en un vuelo. Y es que, claro, seguro que ganan más dinero con esos paquetes que con tus maletas. De modo que sí, cada vez imagino que más espacio se mete a ese tema de las maletas, o sea, a ese tema de cargamento que a las maletas. Lo cual, de nuevo, también es un problema de los bancos centrales y los gobiernos, porque limitan la competencia en el sector aeronáutico. Bien, como veis, todo es un problema. Todo es un problema de los bancos centrales y los gobiernos. Y luego, finalmente, tenemos aquí, como ya os acordáis de este chico que llegó aquí y aparcó mal el carguero. Y bueno, pues se provocó un poquito de marrón. Y es que, claro, todo lo que quería pasar por este canal ya no podía pasar. Ya no podía pasar porque no puedes pasar. Porque no ves que hay un pedazo de carguero en medio. Bueno, pues no podían pasar. Total, como no podían pasar, pues ahí se quedó todo. Y esto montó más pifostio del que parecería. Es verdad que fue muy gracioso y nos echamos unas risas, pero ahora es una movida. Vale, eso, todo esto para decir que por una parte tenemos a un montón de tolais comprando cosas desde casa, yo entre ellos, y luego tenemos a otro montón de gente que por lo que sea no trabaja, o bien en las factorías, o bien en los puertos, o bien no vuela, y como no vuela no puedes meter cargamento en esos aviones, o bien se dedican, sí, a derrapar cargueros y a dejarlos ahí mal aparcados. Entonces tenemos esto que básicamente nos indica que la demanda está por las nubes y la oferta está por aquí el suelo, lo cual todo desemboca en que estamos jodidos. Espero que os haya quedado muy claro. No sé si tenéis alguna duda, pero esto lo que va a provocar es en el medio plazo, básicamente, que todo esté muy caro. Y que si quieres conseguir cosas, te va a costar la vida. Cosas que otras veces era más fácil conseguir, pues ahora resulta que no la vas a poder conseguir y ya está. Y es así como es la vida. Es como, no sé, va a ser como vivir en los años 80 o años 90. Yo no recuerdo cómo era vivir entonces, pero por lo visto va a ser un poco así. Luego se arregla porque, a ver, el mercado tiene cosas buenas y es que se arregla solo. Siempre y cuando, de nuevo, el gobierno y los bancos centrales no den por saco. Así que si no se arregla, de nuevo podremos concluir que es culpa también de los bancos centrales y de los gobiernos. Que no se pueden estar quietecitos porque al final su trabajo consiste en decir tonterías y en hacerlas. Porque les pagan por eso. Bueno, les pagáis por eso. A ver. Alguna preguntilla había por ahí. Ta, ta, ta, ta, ta, no sé qué, un boli, no sé cuántos. No sé si a Andorra le interesa mucho el Bitcoin. Pues curiosamente no, pero estoy trabajando en ello. Aquí es bueno que, como son cuatro gatos, yo creo que no me va a costar demasiado encontrar la cafetería en la cual, no sé, desayuna el presidente de la nación. Y oye, una cosa lleva a la otra y yo a estos les meto Bitcoin en vena. De hecho, tienen un par de plantas de generación de energía. Tienen una hidroeléctrica y tienen una de quema de como geo, no, no es geotérmica, es de esas de biomasa. Total, que yo no sé cómo funcionan esas, pero fijo que un minero les entra. O dos. Así que es un tema que tengo que gestionar con mis nuevos compañeros ciudadanos, compatriotas. Bien, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Cuando estén 5 millones dirás, pero ¿qué cojones es Andor? ¿Tienes una cantidad de Bitcoin o euro? A ver, una preguntilla. Preguntilla. El Otil. Tío, has venido con preguntas. El Otil. El Otil se parece peligrosamente a inútil. No lo digo a malas, lo digo por si te ha pasado alguna vez, que tengas cuidado. A ver, el Otil. Trae preguntillas. A ver, primera pregunta. Tienes una can... Yo vacilo aquí mucho, por cierto. No sé si os molesta. Si os molesta, vamos buenos, porque yo soy mucho de vacilar. Bien, ¿tienes una cantidad de Bitcoin o euro? No estoy preguntándome cuál, preguntándote cuál. Yo tengo de las dos. A partir de la cual dejas de trabajar y ahorrar en Bitcoin y empiezas a quemar capital. ¿O tienes un plan de depositar Bitcoin por los intereses y vivir de ellos? Muy buena pregunta, Elotil. Muy buena pregunta. Bien, a ver, vamos a explicarla. Claro, yo creo que lo que quiere decir aquí nuestro amigo es que, no sé, imagínate que tú tienes, pues eso, Bitcoin y tienes euro. Ahora mismo, o sea, lo normal es que tú ganes en euros, porque la gente te suele pagar en euros, y de esa parte que ganas en euros, parte lo pones en Bitcoin y vas ahorrando ahí un poquito en Bitcoin hasta que, bueno, hasta que tú sigues ahorrando en Bitcoin. Y vas gastando tus euros y ahorras en Bitcoin. ¿Por qué es bueno hacer eso? Hombre, yo creo que es bueno hacer esto porque tú ahorras en Bitcoin, que es la moneda guay. Y te gastas euros, que es la moneda caca. ¿Por qué? Pues porque bitcoins no puedes crear más y euros salen de todas partes. De modo que es mejor gastarte el que no es sólido, en este caso el euro, y guardar el que es bitcoin. Vale, entonces una vez que tienes eso, yo creo que lo que está preguntando aquí es, ¿en qué momento dices, oye, igual ya no hace falta que trabaje más? Es decir, igual ya no hace falta que dedique más tiempo a cambiarlo por euros para luego meterlo en Bitcoin, porque igual ya tengo suficiente Bitcoin como para vivir solamente de Bitcoin. Y es una pregunta lógica, porque hay dos maneras en las cuales podría pasar esto. Manera número uno, Bitcoin se aprecia infinito y entonces digamos que tienes, imagínate que tienes una Bitcoin y el primer año puedes vivir con 0,10. Pues dices, vale, me gasto 0,10 en vivir este año solamente con mis Bitcoins. Y pasa ese año. Y al año siguiente te cuesta... Haciendo lo mismo, te cuesta vivir 0,09 bitcoins. Dices, bueno, pues 0,09. Ya te has gastado 19 de las de la, de la, o sea, 0,19 de la una que tenías. Vamos a hacer esto aquí, yo creo. Vamos a hacer esto aquí, que va a ser mejor. Ah, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Me ha gustado la pregunta. Muy bien, Elotil. Vale, imagínate que tienes una Bitcoin. Uy, una Bitcoin. Joder, qué mal. A ver, imagínate que tienes una Bitcoin. ¿Vale? Esto es una Bitcoin. Entonces, el primer año, tú dices, esto es una Bitcoin. Ti, ti, ti, ti, ti, por si alguien llega ahora con Canarias. Imagínate que esto es una Bitcoin, pues tú dices, vale, el primer año me voy a gastar 0,1 en vivir. Dices, joder, pues ya solo me quedan 0,90. Bueno, pero no pasa nada. Porque el año 2, dices, bueno, me voy a gastar 0,09. Y luego 0,08. Ueba. Cero, joder, no te muevas. 0,08. Entonces ya llevas 10, 19, 27. Ya solo te quedan 73, 0,73. Luego te cuesta 7, 0,7. Oye, me gusta porque este ejercicio no lo he hecho nunca. 7, luego pongamos que es 6, 0,06. Luego imagínate que viene un mal año y tienes otro 0,8. Porque, no sé, China ha vuelto a banear Bitcoin. Pero bueno, no pasa nada porque luego tienes un 0,5. 0,5. A ver, contemos cómo vamos. 19, 27, 34, 40, 48, 53. O sea, te queda menos de media Bitcoin. Aquí vamos con 0,53. Tengo que comprarme un ratón mejor para esto. 0,53. Pero luego te cuesta 0,0. Luego te cuesta vivir 0,04. Y luego 0,03. Total, que aquí van 7. De modo que estás en 0,6. Te quedan 40. Yo creo que lo hacemos, ¿eh? Yo creo que lo hacemos. Siempre y cuando esto siga funcionando así. Porque estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años. El siguiente año ponle que también es 0,03. Y el siguiente ponle que es 0,02. Yo creo que ya lo hemos conseguido. Y el siguiente imagínate que es 0,03, 0,01. Bueno, 0,02 otra vez. Y luego 0,01. Pues creo que ya has ganado. A ver, que hay gente que se ha perdido. A ver, lindo abocado, ¿cómo has podido perderte con esto si es un ejercicio de primaria? A ver, tú empiezas con una Bitcoin. A ver, y seguro que hemos perdido a. Seguro que hemos perdido a Senas. Senas, espero que no te hayamos perdido con esto. Bien, tienes una Bitcoin. Y lo que está diciendo el Otil es: ¿en qué momento dices, oye, ya está, ya no tengo por qué trabajar más? Ya no cambio más euros por Bitcoin. Me quedo con ese Bitcoin y ya vivo el resto de mi vida con Bitcoin. Bueno, pues yo creo que se puede hacer y hay varias maneras. Esta es la manera número uno. Digamos, esta es la manera A y luego está la manera B que haré después, ¿vale? Entonces, la manera A es Bitcoin simplemente te lo guardas y vas gastando. Entonces, el primer año gastas 0,1. Y luego gastas 0,09, y luego gastas 0,08, y luego 0,07, y luego 0, no, no, lo gastas, te lo vas gastando, te lo cambias por euros y vas gastando, vas comprando ahí, vas comprando con eso pues tus movidas, ¿sabes? Vas comprando tus movidas, básicamente. Bueno, es que más da con 0,1 que con 0 que con una, es igual, José. A ver, tú tienes una, y entonces empiezas así a gastar. Y el primer año, como digo, te gastas 0,1. El segundo, 0,09. 0,08. ¿Por qué te gastas menos cada año? Pues porque Bitcoin sube. Como Bitcoin sube, cada año te cuesta, digamos, menos Bitcoin hacer lo mismo. Esa es la gracia. Que si tú tienes euros, en euros sería justo lo contrario. El primer año tienes. Empiezas aquí con 1 millón de euros. Bueno, pues el primer año te gastas, no sé, 100.000. 100.000, ya sé que con un Excel mejor, pero me gusta pintarlo así. Te gusta. El segundo año, para hacer lo mismo, te gastas 120.000. El tercer año, para hacer lo mismo, te gastas 130.000. Claramente, con 1 millón no vas a conseguirlo jamás. Pero con Bitcoin igual sí que lo consigues, porque empiezas con un. Gracias, lindo abocado. Empiezas con un Bitcoin y dices, bueno, pues 0,1, 0,09, 0,0, porque el poder adquisitivo de Bitcoin va subiendo. Entonces, cada vez te cuesta menos Bitcoin hacer lo mismo. O sea, en ninguno de estos años te has comprado un Lamborghini. También es verdad. Pero todos estos años has pagado tu hipoteca, has pagado tu alquiler, has comprado tu comida, has llevado a los niños al cole y cada año te cuesta menos Bitcoin. ¿Qué pasa, Just a Nick? Bien, pues estamos aquí hablando de cómo vivir con Bitcoin. Y nada, pues yo creo que en el ejercicio, yo creo que el ejercicio sale, porque con un Bitcoin. Yo creo que ya puedes tirar, porque mira lo que he hecho aquí. Lo que he hecho aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí estábamos en 0,53, 8, 9. Aquí estamos en 0,60, 10, 11, 12, 13. Y aquí lo que he gastado son 3, 2, 1. O sea, otro. Estamos aquí en 0,69, más o menos. O sea, que han pasado casi 15 años y te has gastado el 70% de tus Bitcoin. Pero lo bueno es que cada vez gastas menos. Porque cada año Bitcoin sigue subiendo y cada vez te gastas menos. De modo que a partir de aquí te gastas 0,01, luego 0,05, de modo que aunque aún te quede, aunque solo te quede en 0,70 de tu Bitcoin, pues ya te va a dar para el resto de tu vida. Ya está, nos jubilamos. Hasta luego. Estamos jubilados. A ver, sí, el único fallo es conseguir un Bitcoin entero, claro. A ver, pero la clave de esto es que se puede hacer a todos los niveles. O sea, con un Bitcoin sí se puede hacer, pero dentro de, igual con 0,10 no se puede hacer hoy. Pero dentro de 10 años, igual se puede hacer con 0,1. ¿Qué te va a tocar? ¿Trabajar 10 años más? Bueno, pues oye, no pasa nada, ¿sabes? Trabajar es bueno, enriquece. Yo trabajo todos los días. De hecho, no solo trabajo, sino que encima hago esto, que creo, ¿cuánto he ganado hoy? Creo que se ha suscrito Diego. Igual he ganado 2 € hoy, ¿eh? 2 € la hora. Estoy a tope. Dejo de currar para los Yankees, sí. Dejaré de currar para los Yankees del tirón. Pero no puedo, porque tampoco hay que llegar, como digamos, hay que llegar a esa cifra que digamos, bueno, pues te permite un poquito de tranquilidad. Bien, esto es el caso número A, ¿vale? Pero podemos hacer un caso número B, que va a ser más complicado. El caso número B, bueno, voy a ponerlo aquí al lado. El caso número B es que tú tienes una Bitcoin igual. Bueno, no hace falta esto. Tienes una Bitcoin otra vez. Ya sé que no tenéis una Bitcoin, pero bueno, si tienes una Bitcoin, igual nos juntamos todos y tenemos una, ¿vale? Esta es la opción B, sí. Esta es la opción B. Y esta es la opción A. La opción A es que tú simplemente tienes una Bitcoin y ya está. La opción B es que tú tienes una Bitcoin y entonces la pones como colateral. La pones como colateral y te pides un préstamo o simplemente la depositas y le vas sacando un interés. Vamos a poner la del interés. Si tienes una Bitcoin, pues la pones a un sitio donde te dan, no sé, el 4% de interés. Pues le estás sacando 0,04 Bitcoin al año. Que oye, pues es la mitad de lo que te has gastado este año. Y ya está. No, no es guay, pero bueno, ahora esto, claro, es que esto todavía no salen muy bien los números, porque tampoco puedes vivir un año de tu vida con 0,1 Bitcoin, porque 0,1 Bitcoin son 4.000 pavos, eso es lo que te gastas en 2 años. Pero, o sea, en 2 años, lo que te gastas en 2 meses. O sea que no te sale muy a cuenta. Pero bueno, pero es un ejercicio que he hecho con una Bitcoin que se podría hacer con otro número de Bitcoins, ¿vale? Pero es un poco para que veáis las alternativas. Todo esto viene de la pregunta de Lotil, que sí, que aparte explica que si tú haces esto de. Si tú haces esto de depositar tu Bitcoin en un sitio para que te den un interés, pues no tienes tus llaves. Y si no tienes llaves, pues alguien de repente te puede dejar sin bitcoins. Pero bueno, o sea, a mí me gusta más la A, es más bonita. Pero bueno, en la B también se puede. También puedes hacer la B y aparte, no sé, gestionar canales en Lightning y sacarle un. Que no le sacas un 4, igual le sacas un 1%, pero bueno, poco a poco, ¿sabes? Poco a poco. A ver. Queriendo abogado, tiene otra pregunta. Vamos allá. Son las 6 y 5, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cómo gestionáis vosotros el ingreso mensual? Para ver si voy por el buen camino yo. No sé yo si hay un camino único, pero bueno, a ver. Me voy a concentrar. No sé si voy tal. Os expongo mi ejemplo de cómo destino yo los ingresos a nivel mensual. Ah, joder. A ver. 15% Bitcoin DCA. 15% vacaciones. Guardado en fiat para el veranito. Muy bien. 70% gastos del mes y vivir. Y cuando acabe el mes, lo que sobre a Bitcoin. Pues muy bien, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo lo veo bien. Yo me puse como meta ahorrar el 30%. Mínimo. Y de lo que yo ahorro, pues básicamente. Bueno, básicamente yo lo pongo todo en Bitcoin. No, no, o sea, no dejo el dinero de las vacaciones en fiat. Primero, porque no suelo hacer vacaciones. Este año hice una semana de vacaciones y me salió baratísimo. No sé cómo. Y entonces, pues no. El dinero de las vacaciones se queda ahí. Sí, a ver, ahorrar más de un, a ver, ahorrar un tercio debería ser la meta. Yo me puse como meta ahorrar un tercio de lo que gano. Y ya está. Pero la verdad es que sí, el tercio yo creo que es lo mínimo. Bueno, lo mínimo aconsejable. Luego, una vez que llegas al tercio, pues oye, lo tienes, es más fácil llegar ahí. Alerta Sitcoin de Eduard ahí diciendo de poner dinero en IOTA. Es que Eduard es un valiente. Ahorrar un tercio me supone limitarme mucho, porque a mí es que me cuesta, es que no me cuesta ahorrar eso, por ejemplo. No, no, a mí yo no me estoy cortando un pelo. Pero a ver, es que, claro, también depende. Me llegas a decir que ahorrase un tercio de lo que gano hace 2 años y te diría, bueno, vale, pero es que también tengo que comer. O sea que todo depende. O sea, yo ahora mismo. Yo ahora mismo, pues siempre por trabajo y tal, pues puedo ahorrar un tercio y no me muero, ¿sabes? Puedo. Eduard es que se juega con fuego. Además, tira de la coronita esa. Que sí, que yo me apaño, pero en otros momentos, pues no habría sido nada fácil ahorrar un tercio, la verdad. Pero cuando digo nada fácil, te digo del todo imposible. O sea, yo estuve, no sé, un año ganando 300 euros al mes. Sí, sí. Si ahorraba un tercio de eso, pues básicamente no. No, nada, no, no existía, ¿sabes? Como persona. Ahora no me cuesta, pero claro, es que depende. Yo creo que es importante trabajar todo lo bien posible, o lo mejor posible, o en los mejores sitios posibles, para poder, al menos eso, ahorrar ese tercio y meterlo a Bitcoin. Meterlo a Bitcoin, no meterlo a estas shitcoins que están saliendo en el chat de repente. Os voy a banear a todos. José es un trolero. Porque, a ver, Eduard tiene excusa porque, oye, me trajo aquí, ¿sabes? Entonces, vale, tiene excusa, pero y bueno, pero José, es que lo único que hace es que estoy desenfocado y decir que compra shitcoins. Es que manda huevos. A ver. Carlos tiene más gastos, pero también ha cambiado de trabajo, un pelotazo en el sueldo. Muy bien, pues bien, bien, Carlos, ahí. Bien, bien, pues ya sabes, ya te puedes suscribir, Carlos. Ánimo, ánimo con ello. Que es muy fácil esto. Tech and Fun. Coño, una raid. Eso es nuevo. ¿Por qué me raidean en este momento? Me raidean en este momento. Ahora que yo pensaba ya a seguirme. Pero bueno. Es verdad, Carlos está en el Patreon. Tech and Fun Mafia. Oye, me tienes que explicar qué es eso del raid. Me lo contó Eduard y tengo que hacer yo una de estas. Tech and Fun, tú no te preocupes, que yo creo que habrá que hacer un raid ese. Salvo que hables de shitcoins. Si hablas de shitcoins, entonces. Poca fan vamos a tener en tu Tech and Fun Channel. Pero bueno, habrá que verlo, habrá que verlo. A ver, había unas cuantas preguntas sobre este tema. ¿Qué opino de los nuevos modelos de negocio que están surgiendo a base de tokenizar casas, arte y demás? A ver, pues es un gran modelo de negocio. Habéis visto lo de los NFTs, cómo están a tope. Los NFTs lo han petado. ¡Oh! Para Tech Fun Fun, todas las criptos son shitcoins. No, hombre, no. No toco el tema de cripto. Bueno, qué a tope, ¿cómo se ha puesto el chat esto de repente? ¿Cómo? Esto de las raids. Es la primera raid que ocurre, Tech and Fun. O sea, si ves sorpresa en mi cara, es justo por eso. Pues sorprendente el hecho de que hayas venido aquí. Igual es porque estaba hablando hoy de supply, de cadena de suministros. No lo sé. No lo sé. El caso es que has venido, así que bienvenido seáis tú y todos los que has traído. Gracias. Sí, las gafas están guapas. Son de Porsche. Es lo único que hay aquí de que vale, que se parece a un Porsche. Pues, a ver, celebro que digas que todas las shitcoins te parecen shitcoins. Porque en realidad son todas una mierda, menos Bitcoin. Es importante comprender Bitcoin. Y bueno, eso es un poco lo que hacemos en este canal, hablar de Bitcoin. A ver, ¿alguien tenía la sensación de que Bitcoin está yendo tarde en el mundo de los tokens y los NFTs? ¿Crees que la gente compra NFTs, tokens, otras blockchains y se moverán a Bitcoin? Yo creo que, a ver, yo creo que se va mucho dinero a cosas que no son Bitcoin, pero al final el valor acaba yendo a Bitcoin. Porque tú no, lo que no puedes hacer o lo que no harías jamás es guardar algo que valga mucho dinero en un sitio donde no estés seguro. Y ninguna red que no sea Bitcoin es segura. O sea, todas las demás redes se pueden controlar por alguien. Puede ser que mañana de repente diga, diga Vitalik que oye, que ya no le mola lo de Ethereum, que ve que no tiene salida y a tomar por culo. Entonces te peta todo simplemente porque alguien ha decidido, pues, cambiar de modelo de negocio. Eso con Bitcoin no pasa. Entonces, como con Bitcoin no pasa, por eso, si tú quieres poner algo muy valioso, lo dejas en Bitcoin. Se puede generar mucho valor en otros sitios, en NFTs, en Ethereum, en Solana, en Dot, Polkadot y todos estos rollos, se puede generar mucho valor. Pero al final no vas a meter mucho dinero ahí, porque si lo dejas ahí y vale mucho dinero, cuanto más dinero hay ahí, más incentivo hay para que se lo carguen. Entonces, se lo cargarán. Pero Bitcoin no se lo pueden cargar. Por eso al final todo el valor, aunque empiece en un sitio, acabará en Bitcoin. Hasta luego, Diego. Muchas gracias por venirte. Diego ha sido, por cierto, mi primer suscriptor, cosa que es de agradecer. A ver, que si puedes comprar verduras en el mercado con Bitcoin. A ver, puedes, pero no deberías. Lo he comentado un poco antes, supongo que tú no estabas. Bueno, ese. Imagino que no estabas, pero ¿para qué te vas a gastar Bitcoins cuando puedes gastarte euros? Los euros se pueden imprimir, las Bitcoin no. Hay que pensar. Mejor guarda el dinero en Bitcoin y gástate el otro que no vale. A ver qué más tenemos. Que si te dejamos dinero, Animal Investor. Qué gran forma de invertir esa, que te den dinero. Sí, Carlos, son las gafas que me compré en Dubái. De hecho, estaba pensando en ir a Dubái en 2 semanas, pero es un poco jaleo esto. No, yo no tengo impresora de esas, de euros, pero el Banco Central tiene y no duda en usarla. El Banco Central se pasa el día imprimiendo billetitos y, a ver, esa impresión de billetes lo que hace es que devalúa el dinero que tú tienes en el bolsillo, de modo que es mejor gastarte un dinero que no se devalúa, o sea, mejor guardar un dinero que no se devalúa y gastarte el dinero que sí que se devalúa. Porque independientemente de si tú tienes maquinita de imprimir billetes o no, lo que es cierto es que alguien está imprimiendo billetes. Y cuantos más billetes se imprimen, menos valen los que tienes tú. Yo lo dejo caer. Bien, a ver, Olencero es el Papá Noel de Euskadi. ¡Anda! Ah, vale. Él no se llama Olencero. Ah, bueno, él se llama El Olencero. O sea que es El Olencero. Igual es que hay más Olenceros. Hay más de un Papá Noel vasco. No sabía. Cada día se imprimen bitcoins también, exactamente, pero se imprimen no más de las que se le van a imprimir. Cada día se imprimen, bueno, cada bloque se imprimen 6,25 bitcoins, eso en el ciclo actual, y a partir de 2024 serán 3,12 y media bitcoins, y después de 4 años serán 1, y pico. Total, que hay un calendario que especifica cuántas bitcoins se van a crear. En el caso del euro, tenemos que cuando hay una crisis, y cualquier crisis vale, se imprime dinero. Y no sigue un calendario específico. Lo que te importa no es tanto que se imprima, sino que tú no sepas cómo va ese calendario, que tú no tengas visibilidad, que tú no sepas. Porque a ti nadie te dice, oye, se van a imprimir, no sé, 1.000 millones de euros en los próximos 1.000 años. Pues si te dicen eso, pues genial. Y luego lo puedes cumplir y lo puedes verificar, pues perfecto. De hecho, si eso fuese así, Bitcoin dejaría de servir. Porque ¿para qué quieres un dinero? O sea, Bitcoin es complicado. Pero es necesario porque no hace falta confiar en nadie. Si tú pudieras confiar en el Banco Central, en que va a hacer lo que, bueno, digamos, en que va a seguir una política monetaria y va a estar clara, entonces, bueno, pues si pudieras confiar en el Banco Central, pues ya está, confías en ellos y listo. Y sería mucho más fácil. Pero como no puedes confiar en ellos, porque se ponen a imprimir dinero y eso vuelve a salir del pito, pues te vas a Bitcoin. ¿Qué pienso acerca de una billetera que llevaba inactiva 9 años, se activó el otro día? Pues no tengo ni idea, no he visto esa noticia. Pero si, digamos, hay una dirección que tenía Bitcoin y el otro día las envió a no sé dónde, pues seguramente, sí, seguramente lo que envió en su día le costó muy poco y hoy le habrá valido mucho. Pero no creo que haya sido demasiado importante, pues no lo he visto en ningún sitio y francamente me paso el día viendo esto. Así que no tiene pinta de que haya sido algo demasiado importante. A veces pasa, y de hecho puede ocurrir en el futuro, que se saque la clave pública, digamos, la clave privada de una clave pública antigua. Yo qué sé, imagínate que no se actualiza un monedero antiguo porque la persona ha muerto o lo ha perdido o lo que sea, y alguien es capaz cuando no sé, existan, no sé, computadoras cuánticas y movidas de estas medio imposibles, pues que fuese capaz de sacarle la clave privada a una clave pública antigua. Pues entonces, digamos que esas bitcoins aflorarían, creando inflación. Bueno, más que inflación, digamos, crearían reactivación. Así que sí, bueno, pues si alguien manda bitcoins antiguas, normalmente es mala señal porque imagínate que son monedas de Satoshi. Pues la gente diría, coño, Satoshi está vivo, tal, y no molaría nada que Satoshi estuviese vivo. No es que yo quiera que muera o que esté muerto, pero lo que no molaría es que Satoshi, digamos, volviese a la vida, entre comillas. No sería positivo. Bien, Eduard dice que tiene pensado regalarles Bitcoin a tus sobrinos. ¿Hay algún sistema sencillo para hacer ese regalo o tengo que abrir una billetera y meterles ahí los Bitcoin? Pues puedes hacerle un Open Dime. Si conoces Open Dime, esos los venden. Sí, es verdad, vale. Bueno, ya lo que te ha dicho el lindo abogado. Sí, 50-60 pavos el USB. O sea que igual te sale más caro el USB que el regalo. Pero es verdad que es muy guay. Sí. A ver, va, iros todos a suscribir al canal de Eduard. Ya sé. Y así podrá regalarle a sus sobrinos un poco de Bitcoin. Yo lo que. Tekken Fan. Tío, Tekken Fan no cree nada en Bitcoin. Pero cero, ¿eh? A ver, a ver, espérate, que tenemos aquí la noticia de el Papá Noel Vasco. Se activa repentinamente después de 9 años, una reserva secreta ha aumentado de valor en más de 800.000 por. A ver, un momento, vamos a intentar encontrar esto. Copiar. A ver. Ha encontrado aquí una noticia de lo más importante. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Anda, eso ha sido hoy, además. Por Anthony Cuthbertson. Una billetera Bitcoin que ya está inactiva. La billetera digital que tiene 616. Ta, ta, ta. Y se ha aumentado de 8 millones. Joder. Pues no dice nada. Lo único que me dice esto es que esta página web es una mierda. Voy a cerrarla antes de que me entren 1.000 millones de mierdas. Pero bien, nada, interesante. A ver qué ha pasado con eso de Satoshi. No parece que haya sido grave o importante. A ver, ¿qué decías con el OpenDime? OpenDime mola para enviar a tus sobrinos, sí. ¿Qué vulnerabilidades ves? Has hablado del hackeo, del ordenador cuántico y las medio descartas. ¿Cuál es para ti la vulnerabilidad? Chan, chan. Bueno, pues es buena pregunta. A ver, aquí, digamos, la principal vulnerabilidad, o lo más obvio, sería que de repente sacasen un dinero estatal verificable. Eso yo creo que sería lo más complicado. Si tú de repente te dicen, te sacan te renuevan el euro, yo qué sé, o el dólar, y te lo hacen de manera que sea verificable y la gente compra el sistema, pues antes yo creo que Bitcoin ha crecido ya mucho, pero todavía le queda un largo camino para, digamos, hacer que la gente pierda la fe totalmente en bancos centrales y demás. O sea que no sería raro que si tú sacases algo que fuese verificable, es decir, equivalente a Bitcoin, pero lo sacases desde un gobierno, pues la gente compraría y eso sería, digamos, peligroso, entre comillas, para Bitcoin. La realidad sería que eso no funcionaría, pero bueno, digamos que en el corto plazo o en el medio sí que sería problemático. Luego, en cuanto a vulnerabilidades técnicas, pues el otro día escuchaba a un señor que se apellida Odell, como el Otil un poco, y explicaba que en realidad a Bitcoin per se, o sea, lo que es el sistema, el protocolo, es muy complicado ya atacarlo por ningún sitio. No sé, digamos que los ataques fáciles ya no son posibles, los medianamente difíciles son muy complicados. No sé, digamos que estás en un punto en el cual lo difícil lo has pasado ya. Y claro, te queda mucho trabajo por hacer en el lado del usuario. Por ejemplo, imagínate que a nivel usuario se empezase a atacar a todos los usuarios. Por ejemplo, yo a mí que tengo un perfil público, a todos los que hay, todos los bitcoiners que hay por ahí que tienen un perfil público, si todos esos fuesen targeteados, atacados y todo eso, y pudieses quitarles su stash en Bitcoin, que, a ver, no es fácil, pero digamos que tienes que tener mucho cuidado para que esto no te pueda pasar. Pues si empezase a desaparecer dinero de muchos influencers de Bitcoin y demás, eso sería complicado, porque aún no hay demasiada facilidad para asegurar tu dinero en Bitcoin a nivel usuario, y ese, digamos, que es un punto de ataque que aún queda mucho trabajo por hacer. Y en cuestiones de privacidad y todo eso. O sea que yo creo que por ahí es por donde más daño se podría hacer a esto. Ya que imagínate que mañana hackean a, no sé, a 1.000 influencers. Pues ya te digo yo que habría bastante preocupación en el mercado, en el mundo Bitcoin y en el mercado Bitcoin. Así que sí, y a nivel usuario es donde más trabajo queda por hacer. Así que yo creo que esas dos cosas. Creo que en Bitcoin en algún momento servirá para moneda de intercambio y no solo como... Hombre, ahora mismo ya se puede usar. En El Salvador, como sabes, pero en realidad es que no es inteligente. O sea, si hay un dinero fiat, es mejor quitarse el dinero fiat. Si yo voy al carnicero, que soy muy colega, y le digo, oye, que te pago en Bitcoin, es posible que el tipo me acepte Bitcoin, porque a él le gusta Bitcoin, a mí me gusta Bitcoin, los dos sabemos que eso vale dinero y me lo va a aceptar. Ahora, legalmente se supone que ese dinero, no sé qué, tienes que hacer un poco de jaleo para meterlo en la contabilidad. Pero no te, digamos que no te merece la pena, porque si tienes euros, mejor gástate los euros. Y Bitcoin, cuando quieras gastarlo, lo cambias por euros y lo gastas. No vas a intercambiar algo que va a aumentar de valor permanentemente. Claro, pues ahí voy, que no vas a gastar el euro. O sea, no vas a gastar el Bitcoin. Lo que vas a hacer es, cuando quieras gastar Bitcoin, cambiarlo por euros y ya está. Pero, a ver, la gente, aunque tenga un dinero que se aprecie en lugar de un dinero que se deprecia, también lo gasta. Al final es toda una cuestión de la utilidad. Y si para mí es más útil hoy comer que tener Bitcoin, pues cambiaré Bitcoin por comida. Es así. O si me parece más útil un coche hoy día que tener Bitcoin, pues lo cambiaré parte de mi Bitcoin por un coche. O sea que es lo que haría un humano normal. O sea, un humano normal, si tiene dos dineros y uno es mejor que otro, pues gasta primero el malo y luego el bueno. Y es que lo haces. Imagínate que cuando vas a una tienda que te acepta vales y tú tienes vales, ¿con qué pagas? ¿Con los vales o con los euros? Pues pagas con los vales. Porque si tienes vales, los gastas. Pero si no tienes vales, pues no los gastas. Te gastas el dinero bueno. En este caso, el euro. Así que es un ejercicio normal, muy natural, que hacemos todos. Así que no sé, no creo que sea raro. Hasta luego, Carlos. Dale fuerte al pádel ese. Nos tenemos que echar un pádel. Y, hostia, son las 6:30 casi. Yo tengo otra llamada, así que me tengo que ir. Que, oye, muchas gracias a Tech and Fan, que por traerme gente, que me ha hecho mucha ilusión. Y nada, que nos vemos el jueves, que tengo podcast. Haré el podcast aquí en directo sobre la shitcoin del FMI. Y nada, ahora tendré que ir a ver de qué va Tech and Fan. Pero lo que podríamos hacer, ya, bueno, ya escribiré a Tech and Fan, pero... Si no crees nada en Bitcoin, habría que hablar de eso, ¿eh? Tech and Fan. Me gustaría hacer un raid, ¿para dónde? Es que no sé, como no conozco otros canales. A ver, Eduard, dime, ¿cómo hago un raid de esos? Es que no sé cómo se hace, tío. Aún estoy un poco verde en esto. Pero cualquiera, a cualquier sitio. Pero es que no conozco ningún canal. ¿Qué canal os mola? No sé. ¿A cuál os mando? A ver, venga, voy a buscar algo. Uno, es que no sé quién me cae bien. Si es que ya te digo que no conozco a nadie. Ahora me cae bien Tech and Fan, porque como ha traído gente, pues me parece simpático. Pero no tengo. A ver. Ir a un Moonboy. No sé quién es un Moonboy. Sí. Llevo un mes. Llevo un mes, así que sí, no llevo demasiado tiempo. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué os gusta? Food and drink. Eso le gusta a Eduard. A ver, dime uno. Fran X73, Crawl Crew. Twitch Datu Mera. ¿Qué es eso? Se parece mucho a mí. ¿Por qué se llama como yo? A ver. ¿Y si quiero hacer un raid entonces? ¿Qué hago? Mira, este señor se apellida como yo. Y está en directo. Vamos a ver a este tío. ¿Cómo se hace un puto raid de esos? A ver, ¿habrá un botón? No. Habrá un algo, ¿no? Escribe raid. La tumera. O sea, pongo raid. Raid. Channel. Entre corchetes. No, así no parece que lo esté cogiendo. Si este tío está jugando a la consola. A ver, así. Toma, lo he hecho bien. Aquí hay un señor pegando tiros. No sé cómo habéis pasado de la economía a un señor pegando tiros, pero bueno, oye. Pues nada.